está en el piso directamente el disenso. Estamos con Agustín Ronconi. ¿Qué tal? Buenos días, Agustín. Juan Pablo, ¿cómo te va? Muy bien, muy contento, además de estar... ¿Vos me estás diciendo que el padre del ministro de Trabajo colaboró con toda esa represión de los trabajadores siendo dirigente de la CGT? De una de las CGT de aquella época, sí. De la Sopardo. De la Sopardo, exactamente. En aquella época más histórica. Tal cual, se había quedado, digamos, con el cartel de la CGT y Ubaldini tenía la CGT juvenil, digamos, la más inquieta de esa época. Así las cosas, ¿no? Mirá cómo de un triaca a otro no parece haber un tranco de diferencia. No, no. Agustín, estamos con vos para que el disenso tenga su momento. Les hemos estado contando a nuestros oyentes que el disenso es un sitio de investigación periodística con notas en donde permanentemente vos y tu compañera Mariana Escalada van desgranando investigación tras investigación lo que va dejando arriba de la mesa el macrismo y los tiempos que nos tocan vivir. Un tiempo que nosotros solemos decir bastante patético y en donde no falta ocasión para descubrir eventos, ¿no es cierto? En esta oportunidad te queríamos consultar sobre la nota que sacaron el día justamente de ayer, en donde denuncian, digamos, que Macri le regaló a Odebrecht 20 millones de pesos de los jubilados. ¿Es así? Es así, es así. Odebrecht es esta empresa latinoamericana que pagó 440 millones de dólares en coimas para hacer obras públicas en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica, 440 millones de dólares, bueno, pero 440 millones de dólares a funcionarios de distintos países, acá también, ¿no? Acá pagó unos 40 millones de dólares en coimas. ¿Y qué se llevó? Se llevó el soterramiento del Sarmiento. Del ferrocarril Sarmiento, se llevó el gasoducto de Córdoba. Y justo esas dos empresas, esas dos obras las hace con IEXA. IEXA es la empresa de Calcaterra, digamos. La empresa de Calcaterra, porque antes, o sea, era la empresa que dirigía Mauricio hasta que dijo: yo me lavo las manos y me meto en política. Ahí está, ahí está. Entonces esas empresas pasaron a manos de su primo, que hasta esa época no era ningún empresario ni nada. Pero, digamos... No tenía un Fiat 600. ¿Quién no quisiera tener un primo que te diga: mirá, me voy a dedicar a la política, así que tomá esta empresa y bueno, hacé vos los gasoductos del país y quédatelos para vos? Y fíjate qué obras te voy a ir dando. ¿Cómo se sabe, Agustín, que hay 440 millones de dólares que repartió Odebrecht en Latinoamérica? Porque es lo que testificó el tipo que está preso y es lo que testificaron sus contadores. Y tenían una mecánica financiera muy sofisticada para pagar eso. Y se llevó a cabo un juicio. Ahora se está todavía en veremos el Lava Jato en Brasil. Pero en Estados Unidos, ahora en diciembre, los condenaron en 3.500 millones de dólares de multa. Y ahí es donde se supo que ellos habían pagado 440 millones de coima. Y en Brasil también. Ahí y está. Ahí es que saltó este escándalo de Arribas, que... De Arribas, que fue sobreseído hace poquito, nos enteramos de que fue una... Inmediatamente. Un sobreseimiento exprés, digamos. Completamente. Eso está relacionado entonces el caso Arribas con Odebrecht, con el Lava Jato. Odebrecht, que en la justicia pagó 3.500 millones de dólares, dice: yo la parte de esa plata se la bajé a Arribas, agente de Macri en Boca, ¿no? Un comercializador de jugadores. Y bueno, el tipo Arribas dice: no, momento, a mí no me va a ensuciar este tipo que seguramente es kirchnerista. Sí, porque sabemos que... Seguro, viste. Entonces, a mí no me va a ensuciar. Yo, la verdad es que esta plata, yo lo que hice es vender un cuadro y me lo pagó un señor que me depositó en Hong Kong y de ahí fue a mi cuenta en Suiza. Tal cual, como hacemos todos. Como hacemos todos. Para cobrar cuando vendés un mueble, una casa o un poco de arte. Por supuesto que Arribas ya debe haber mandado un emisario al juez para que el juez lo sobreseyera, entendiendo que el emisario le decía la verdad sobre todo lo ocurrido. Y bueno, el tipo es escribano también. El tipo... Arribas es escribano, Arribas. No podés agarrar nunca un escribano, ¿viste? El tipo dice que vendió un cuadro Y la verdad es que el juez federal dice, no voy a gastar 10 años en perseguir un escribano que dice que vendió un cuadro por $700,000. Lo que sea, ya está. Es un cuadro, se ve que ha vendido un cuadro. La cosa es que Odebrecht sigue haciendo negocios en Argentina. A pesar de haber reconocido que metió coimas en toda Latinoamérica, Argentina incluida, Odebrecht, ¿cómo puede operar en Argentina, Agustín? Y en Argentina, más allá de las coimas, también, digamos, estamos hablando de una empresa respetable, ¿viste? Odebrecht era una gran empresa, como IEX acá, ¿viste? Entonces, Odebrecht también puso mucha guita arriba de la mesa. Odebrecht, por ejemplo, cuando Macri hizo en marzo de 2015 su cena para juntar fondos de campaña, la empresa que más asientos compró a $50,000 el cubierto fue Odebrecht, que llenó varias mesas. Ahí tenés, por ejemplo, ¿cómo se financia la política de un republicano, no? Y Odebrecht básicamente hace obra pública, como IEXA, pero también diversifica. Y tiene una empresa subsidiaria que es de Odebrecht, que se dedica a la petroquímica. Y esa empresa estaba encajetada en pisar fuerte en todo el continente y manejar los dos principales negocios de la petroquímica, que es la soda cáustica y el PVC. Ahí está. El PVC, el plástico, ¿no? Sí. Para los que estén perdidos ahí, pero bueno. Que es un insumo importante también para la obra pública. Y para la industria en general. En general. Entonces, los tipos acá en Argentina querían comprar y posicionar, por ejemplo, en Bahía Blanca, que está la empresa Solvay. Claro. Solvay es una empresa argentina que en este momento de hace rato es de capitales belgas. Y los tipos el año pasado decidieron irse. Pero bueno. Odebrecht le tenía ganas a Solvay de hace rato, porque Solvay también tiene una filial en Brasil y les tocaba un poco el mercado. Claro, entonces, donde ellos se querían desenvolver a plenitud estaban los intereses del Solvay. Claro, entonces Braskem es la petroquímica de Odebrecht. Braskem agarra en 2013 y 2014 y va a comprar Solvay en Argentina y en Brasil. Y, para terminar con esto de claro, que haya otro en la jugada. Y seguramente, como es la costumbre y le llaman propinas, lo que ponen para aceitar el negocio, seguramente aceitaron, ¿viste? Los tipos lubrican. Tal cual. Entonces, trataron y no pudieron, porque acá se les encajetó, ¿viste? Cómo son con estas yeguas, ¿viste? Cristina. Sí, sí, un montón de factores, o sea, Cristina, o era Cristina Dilma, nada más. No, porque Dilma no los dejó comprar. Porque consolidaban una posición monopólica en el mercado de PVC y de soda cáustica. Ah, entonces fueron no podían a comprar y cuando van allá al ente regulador le dice no, vos no podés, viste, ya tenés toda la obra pública, no te vamos a dejar que monopolices todos los insumos. Vienen acá y acá la Comisión Nacional de Valores les pone un freno también porque los tipos estaban haciendo una movida de tirar la acción de Solvay que costaba 3,92 tirarla a 1,35. La estaban bajando a un tercio. A un tercio de su valor a las acciones de la empresa que querían comprar. Entonces dijeron, esto es vil. Esto es un precio vil, no se puede autorizar esta negociación. Y la misma Comisión de Valores, Comisión Nacional de Valores, que es la que regula y maneja la bolsa de valores, Agustín. Exacto. Les dijo que no a Odebrecht. No podían comprar ni una acción a ese precio. ¿Y en Brasil qué organismo fue el que le dijo que no podían comprar? O sea, hay un ente regulador también. Uy, me matabas con eso. El Conselho Administrativo de Defensa Económica, el CADE. Claro. El CADE. Que un organismo definitivamente antimonopólico. Dispuesto para descubrir el monopolio y evitarlo. Ahí está. Entonces, bueno, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Viste? Putean, agarran, ponen ahí, es que vienen a poner plata en la campaña de Macri. Braskem puso $500,000 en la campaña de Macri, que es lo máximo legal que podía poner también. Ganó Macri, vuelven a la carga. Como ya la movida de Braskem estaba un poco quemada. Habían sido expuestos, digamos, por ahí. Buscaron una alternativa. ¿Qué alternativa? Y te pones un testaferrito, ¿viste? Te pones una empresita en el medio. Entonces, Braskem, que es de Odebrecht, tiene también una empresa más chiquita, que se llama Unipar. Que para que no figure Braskem. Para que no figure Braskem, que Braskem está para que no figure Odebrecht. Claro, ahí está. Otra tapadera más, Entonces digamos. meten una más chica, entonces llegó Temer, llegó Macri y listo, compraron todo. Ahí como que la Comisión Nacional de Valores y el otro Consejo para proteger a Brasil de los monopolios se relajaron, se distrajeron un poco y capaz que corrió un poco más de lubricante, Y Agustín. sí, todo fluye, todo fluye. Viste, los capitales se deslizan, pasan. La cosa es que, bueno, vinieron y compraron, y los belgas además estaban un poco apurados ya por irse, porque la verdad es que con Macri, así como toda la industria, se cae un poco a pedazos. Es una industria que necesita mucho gas, mucho gas. Y bueno, es una industria que le vendió a Unipar todas sus acciones, el grupo belga, se le vendió todo cuando Macri dijo, acá el gas va a subir por lo menos 10 veces para empezar a hablar. Sí, recordemos que el sábado entró en vigencia el último aumento de gas para los usuarios residenciales, que promedia un 40% de aumento del invierno pasado. A este invierno, el aumento en el gas, en el precio del gas, es del 400%. Así que todas las empresas relacionadas, las empresas que tienen grandes consumos, imagínate que pueden llegar a estar frente a una situación que no es viento de cola. Entonces, aprovechando esa mala situación, Odebrecht viene a través de dos empresas abajo suyo y se hace con Solvay y se acomoda, viste, en una posición, no sé si absolutamente monopólica, pero Privilegiada, por lo menos. de dominio casi geopolítico, de dominio continental, viste, en los rubros que le interesan. Sobre todo porque estás hablando de Argentina y de Brasil, que son dos grandes productores en el sur de América. Exacto, y una buena parte de estas acciones de Solvay, ¿sabes quién las tenía? Nuestros abuelos. Nuestros abuelos, bajo la figura de Fondo de ANSES. Garantía y Sustentabilidad de ANSES es un El. fondo de garantía en donde cayeron las acciones y las inversiones de las viejas AFJP y que se trató de defender a capa y espada porque es el futuro de los jubilados de hoy y de los que algún día soñamos que nos vamos a jubilar El también. FGS es justamente el fondo de garantía de la sustentabilidad del ANSES mismo, de las jubilaciones, de todos los beneficios de los jubilados. Que Y ahora, bueno, perdió esas acciones que habían bajado tanto de precio, las adquiere Odebrecht a través de sus mamuscas, a través de sus. las adquirió hace un par de semanas, a un precio menor que el que tenían en el mercado, porque, viste, el Estado es así, compra por encima del valor de mercado todo. Si algo cuesta 2 pesos, el Estado lo vende, lo compra a cuatro Lo compra y cuatro. después lo vende a uno. Tal cual. Como haría cualquier gobierno serio, digamos. Ya, exactamente, con una seriedad característica. Y bueno, y en esta movidita, se fue un poco, se fue una empresa argentina a manos de la propinera Odebrecht, y con la diferencia de 25 centavos por acción, perdieron más de 20 millones de pesos los abuelos. Igual no es esta la gran estafa a los abuelos. Pero en una movidita, digamos, perdimos 20 millones de pesos, perdieron los jubilados, perdemos todos porque esa plata debiera ser Claro, cuidada realmente por el Estado, y la ¿no? perdemos para dársela a Odebrecht. O sea que una vez más Odebrecht está juntando un poco de aceite del que estuvo tirando por ahí para lubricar sus movimientos, después colecta de una manera muy sencilla, ¿no? Comprando incluso una empresa que quería adquirir hace rato por debajo de lo que es el precio nominal, de lo que era el precio original de esa empresa, gracias a su maniobra en las bolsas, con las acciones de la empresa, y también gracias a la mala administración o la administración fraudulenta que estamos suponiendo que realiza, que estamos denunciando, que realiza el Estado argentino al comprar algo a cuatro 4 y venderlo después a 1 cuando su valor era de 2 pesos. Por poner en números sencillos para que sea fácil de entender. Y este caso es escandaloso más que nada porque está Odebrecht atrás. Y que es socio de IEXA, y etcétera, etcétera. Porque en realidad vino por otro lado el gran mordisco a los abuelos, y pasó antes, y no salió. Fue de la mano de Petrobras. Ahí está. Vendimos dos empresas. Una es Solvay, la petroquímica bahiense, y la otra es Petrobras Argentina, que también estaba en manos de... En una buena parte del paquete accionario estaba en el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de ANSES. ¿Qué pasa también? Pasa que un poco, ¿viste? Vos te acordás de Moreno con los guantes de box en la asamblea de Clarín diciendo yo tengo el 10%, soy el Estado. Claro. A los capitalistas no le gusta que vaya Moreno y los haga hacer bien la asamblea y les plante una cámara de televisión para mostrar las maniobras que hacen. Les plante una cámara y filme lo que hacen. Esas cosas que además tradicionalmente se hicieron a puertas cerradas y bordeando totalmente los límites de la legalidad, ¿no? Siempre es ese. Digo bordeando limite, para que no me metan preso a la tarde, porque sabemos que directamente es por el medio de la ilegalidad. ¿Viste cuando vos agarrás la ruta y dice máximo 120 kilómetros por hora y vos decís, sí, pero a mí el auto me da un poquito más? Me da 160. Bueno, lo mismo pasa cuando vos sos un magnate. Tal cual. Entonces, te dicen, acá el límite es este, y vos decís, a mí el abogado me dice que puedo ir un poquito más allá y que después se pelea la diferencia y pagaré una multita y todo se arregla. En el peor de los casos, además, el tema es que el Estado no puede pelear a la larga contra una empresa porque la empresa tiene un equipo de abogados aguerridos, bien pagados, que no se calienta por nada porque andan todos en Porsche, en Audi. Y que defienden verdaderamente sus banderas. Y que las defienden a largo plazo, porque del otro lado tenés a tipos que están sometidos a las vicisitudes políticas. Entonces, al empresario por ahí le es más fácil mandarse cualquiera y después agarra y de última le pone fichas al otro partido y le dice, pero ojo que cuando ganes me perdonás esto que pasó y lo arreglamos por ahí y se olvida. Entonces, al final, siempre gana el privado. Lo hemos visto en el transcurso de los últimos 20 años del mundo financiarizado y cómo bancos como el HSBC y otros, el JP Morgan, se mandaron cualquiera y después lo solucionaron despidiendo, entrecomilladamente, a sus directivos y pagando una multa que realmente había sido nada más una porción de las ganancias impresionantes que tuvieron después de las maniobras fraudulentas. Agustín, como para redondear el tema Vamos a cerrar del FGS, ladroneado, robado totalmente, porque me decís Petrobras Argentina y la otra, bueno, la de petroquímica. Petrobras Argentina no empezamos, la otra ya la cerramos, ¿sí? Fue un negocio que lo raro es que se haga con Odebrecht y sin mucho control oficial, y bueno, son 20 millones. ¿Qué son 20 millones? Dirá, pues, al lado de los números que vemos de déficit, de deuda, 20 millones de pesos. Un poco más jodido es lo de Petrobras. En noviembre, el 14 de noviembre, Macri, que nos está matando a nosotros, a todos los ciudadanos, con las facturas de gas y de luz, le perdona a Edenor de Mindlin, le perdona unos 3.000 millones de pesos. Una cosita ahí, facturas que le habían quedado. Un remanente impositivo que quedó dando vuelta de unos 3.000 millones de pesos. Dice, no tengo que pagar 3.000 millones de pesos. Que los tenía acá, justamente, en el cajón. Gracias, Mauricio. Así que, bueno, de esos 3.500 millones, de esos 3.000 millones que me ahorré, voy a gastar casi 500 millones en invertir en alguna empresita, por ejemplo, en la que manejaba Mauricio, IEXA. En la de Calcaterra. En la misma IEXA volcaron 500 millones de pesos. Un poco menos de 500 millones. En este momento no tengo el número exacto. Sí tengo el número exacto de lo que volcaron en acciones de Petrobras. Bueno, ya te lo voy a decir. Que eran 2.400 y monedas. 2.500 millones de pesos. Casi. ¿Quién es Mindlin? Mindlin. Sería el CEO de Edenor. De Edenor. Pero que habíamos escuchado que Denor era de Lewis. Claro, lo que pasa es que tenés que ver quién... Mindig vendría a ser como el Calcaterra de Yexa. El Calcaterra de Lewis. De Lewis, perdón. Sí, claro, sí, ahí está. Sí, es el... No, uno nunca puede saber, es el CEO. Y uno nunca sabe realmente qué peso económico tiene el CEO, porque, viste, a veces uno es un muerto de hambre que pudo estudiar en una gran universidad y se cruza con un magnate por ahí. Y bueno, y también se va haciendo sus armas de a poco en la vida, ¿viste? ¿Qué te sé revisten yo? De responsabilidad, diría Milnick, y bueno, eso tiene su precio también. Vos fíjate, Piñera empezó con $50,000 allá en el año 74. En el año 74 empezó con $50,000, se abrió una empresita de construcción, Sebastián Piñera, y hoy es uno de los tipos más ricos del continente y de hace mucho tiempo. Así que ahí estaba Petrobras entonces a manos de, Edenor con los 3,000 millones condonados en el marco de una condonación de deuda. Invierte en Yexa y en Petrobras, y parte de lo de Petrobras se lo compra al Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES. ¿Otra mala venta del Fondo de Garantía y Sustentabilidad? Tremenda mala venta. En esa venta perdieron 1.688 millones. De pesos. Ahí sí que no eran 20, ¿no? 1.688 millones de pesos. ¿Esta venta la hizo, se le compra esto al ANSES o se le compra al Fondo de Garantía y Sustentabilidad? ¿De quién era Petrobras? ¿O es lo mismo? El Fondo de Garantía es la caja de ANSES. De ANSES. Es una caja que se tiene que cuidar con uñas y dientes porque es tu futuro, es mi futuro, es el futuro de la gente que escucha. Esta compra, y es el futuro también de las señoras que ayer en la plaza decían, viste, que la democracia y que peleaban y que salían a protestar, también es el futuro de ellas. Definitivamente cuando hablamos de la seguridad de los jubilados, hablamos de la seguridad de todos. Es lo mismo que hablar de la seguridad de los niños. Esto para contado para neófitos, ¿no? Comprada entonces Petrobras con los mismos 3.000 millones que se le habían condonado de una deuda que tenía Edenor en el marco de una condonación de deuda del año pasado que fue de 19.000 millones, recordamos. Vas redondeándome el tema, aunque veo que tiene... ¿Querés que te lo redondee? Sí, por favor. Bueno, hablábamos de Braskem. Tiene más aristas. Y te dije que Braskem era de Odebrecht. Cuando vos decís una empresa es de otra, en realidad, viste, son porciones, porque toda empresa es una gran torta. Tal cual. Y todo CEO es un muñequito parado en el medio. Entonces, Braskem es 51% de Odebrecht. El 49%... es de Petrobras. Ah. Son todos socios. Yo tengo algunas acciones de acá y vos tenés algunas acciones de allá. Se llama diversificar. Diversificar. Bueno, así estamos con las diversificaciones de Odebrecht, de Edenor y de los amigos de Mauricio. El que no es primo es amigo, aunque sea de otro club. Digamos, como dijo cuando hablaba de Lewis. Estamos hablando y terminamos por ahora esta conversación acerca de lo que investigó el disenso. Estamos hablando entonces... De temas aburridos. De ¿viste? Temas aburridos. Es difícil sondear acá, Agustín. Pero es que son temas aburridos, pero ¿sabes qué? Son importantes. Son muchos millones de lo que estamos hablando con una rapidez da un poco de escalofrío. Y se pierden sin registro. Vamos a ver que seguramente van a ser noticia el día de mañana, el año que viene quizás, o dentro de varios años. Pero ya podés leer la nota completa en El Disenso, una nota publicada justamente el día de ayer. Macri le regala a Odebrecht 20 millones de los jubilados y ANSES ya lleva perdidos más de 1.600 millones del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Seguí en Radiocracia, así vas a quedar. 106.1 Radio Kermés. I wanna be free from all this yeah politics. I wanna be free from all this yeah politicians. I wanna be free from all. this corrupt monster eyes. We want to jump man. Myself, why? Say because fella die, that's why then they try to confuse I and everybody mind. I wanna be free from all these yeah politics. I wanna be free from all these yeah politicians. I wanna be free from all these corrupt monsters. We want to chop man. The king is dead, Madame Kukuma killed the king. For political reasons, them no fit talk as it be. Oh yeah, back to politics, them start to dribble and scheme. For the same corruption and greed thief. No plan, no plan for you and me. From all these yeah politics, from all these yeah politicians, all these corrupt monsters.